con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Muy bien, no se olvide de seguir mi tiempo extra. Solo para adultos, se dicen muy mal, muchas malas palabras ahí. Es, la verdad, Garbanzo es muy grosero. Luis, yo, todos muy, muy groseros. ¡Léperos! Pero esto solamente sale en el canal de YouTube, que el canal de YouTube es El Maestro Doggy. Se llama así, tiempo extra. Pues bien, vamos a contestar algunas preguntas aquí. Espero que la estén pasando bien. Ya con los que no están trabajando, que están en casa con una cervecita, pues les mando un saludo. Miguel, adelante, te escucho, Brody. Buenas tardes, maestro. Me da gusto saludarlo. Igualmente. Nomás quería hacer un punto de lo que usted habla, que como ya ve que hay personas, gente que llega del jale y luego ya tiene que hacer cosas en la casa, lo que sea, y luego usted todo el tiempo ha dicho, no, ese es jale de la mujer, tú trabajas todo el día y todo. Entonces, yo cuando estaba con mi morra, o sea, hace poco me separé, ¿no? Entonces, cuando nos estábamos separando, mi morra me decía, tú sin mí no vas a hacer nada, dijo, no sabes ni lavar trastes ni nada, dijo, no vas a hacer nada ni todo. Y ahora se queda toda asombrada y luego dice, porque mi casa está bien limpia, y tengo todo en orden, todo. Y luego me dice, pues, yo no sabía que hacías hacer esto. Le dije, es que yo nunca te dije. Le dije, ese es tu jaledo. Si yo lo tenía que hacer, entonces, ¿para qué estar contigo? ¿Sí me entiende? Y luego, o sea, que esas mujeres que todo el tiempo le están echando a uno, oh, sin mí no hacen nada, que quién sabe qué. En cambio, cuando se van, se quedan todas asombradas porque uno sabe todo, ¿sí me entiende? Primer lugar, las mujeres que te dicen, tú sin mí no eres nada, tú sin mí no eres nadie, que es la mayoría de mujeres. ¿Qué va a hacer ese pobre idiota sin mí? Si no sabe ni lavar los calzones, ¿sí? O no sabes ni cocinar, eres un pobre diablo, no sabes ni limpiar. A ver, ¿quién te aguanta, eh? Porque yo te he aguantado, Miguel. ¿Y sabes qué? Para que venga otra que te aguante, Miguel. No va a haber, eso es lo que te van a decir. Y es normal, ¿por qué? Porque ¿sí? Su inseguridad brota, no brota con, mi amor, voy a cambiar. Mi amor, no hagas eso. Mi amor, no te vayas. No, la gente mala como la mujer esa que tú tienes o que tenías, la gente mala te va a querer retener a la mala. Eres un pobre idiota, no sirves para nada, para que tú digas, ¿sabes qué? Perdóname, no me voy a ir, tienes razón, yo sin ti no soy nadie, no soy nada, soy poca cosa, perdóname, quiero estar contigo, sin ti no sé qué haría, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas ustedes las acostumbran cuando andan noviando y las andan enamorando con su sin ti no soy nada, yo no me veo sin ti. No digan esas cosas, ustedes digan, la verdad, me encanta estar contigo, disfruto estar a tu lado. Y igual como puedo disfrutar con alguien más, pero yo te respeto y estaré contigo. Para que ellas sepan que tú puedes, y aunque lo sepan, esa es una de las maneras más bajas. No eres nadie, no va a ser nadie. Mi pregunta aquí es, Miguel, escuché decir que ahora ella ve que tú sí lavas y que está sorprendida. Si ya la dejaste, ¿qué fregados tiene que saber ella si ya lavas y friegas o no? No, o sea, porque tenemos niños y cuando va ella a la casa, se queda toda asombrada y dice, wow, dice, yo la neta, dijo, pensaba que iba a ser totalmente diferente, dice, yo pensaba que te ibas a estar todo arruinado y todo. Le dije, no, le dije, eso era lo que tú pensabas, le dije, pero le dije, o sea, yo la neta no te necesitaba a ti, nosotros estábamos por amor, según nosotros, ¿sí me entiendes? Pero le dije, pero si querías que fuera al jale y lo viniera y hiciera las cosas de la casa y todo, le dije, pues mejor solo estoy aquí a tu edad, le dije, mejor así, le dije, mejor mejor solo que mal acompañado, como dice usted. Entonces lo que quería decir para el público suyo, que los vatos esos que están así, porque hay muchas mujeres que que hacen eso, ¿sí? Claro, sí los tienen mentalmente. Sí los mentalmente. Tienen ahí, que digan, usted tiene razón, o sea, la mujer haga su jale, y los dos se venden en medio, ¿no? Claro, pero, pues si tú haces tu jale, que lo haga ella, ¿qué tiene de malo? Pero las acostumbran, ahora hay mucho mandilón, llegan todavía del trabajo a hacer jale que les corresponden a ella, que porque la quieren, que nació de mí, bola de mandilones, le tienen miedo decirles que no, les tienen miedo decirles que no, y ya nada más se cubren con, no, yo lo quiero hacer. Bola de mandilón. Que le tienen miedo, la neta, a mí se me hace que hasta ellos se ponen a dudar de sí mismo y decir, pero qué voy a hacer, y que piensa que yo nunca dudé de mí, yo dije, si va a funcionar, si no, mejor separado, si nos separamos, y yo sigue adelante, ¿no? Y ahora dice, sabes, la neta está bien impresionada, le dije, yo sé, porque yo sabía en sí mismo que lo que valgo yo, como está ahorita usted diciendo. Si uno se valora uno a sí mismo, no necesita personas así. Sí, pero necesitamos trabajar mucho necesitamos trabajar mucho con mis alumnos, y sé que escuchando esta clase van a tener más bases para hacer el movimiento y alejarse de esas mujeres leonas, mujeres secuestradoras de que tienen ahí, pobres, muy guangos, brothers. No, échenle ganas, síganme escuchando. Gracias, Miguel, cuídate. No, gracias a usted. Tenemos a Diego. Adelante, Diego, te escucho, Brody. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Tenía una pregunta para usted. Ok, adelante. Tuve una relación muy bonita, todo era bonito y todo iba bien, hasta que sucedió un problema, y de ese problema resulta que ya no coincidimos en yo y ella. Ella me echó la culpa a mí, pero no fue que yo tuve la culpa tanto así. Entonces quería ver sobre usted para ver más o menos, decirle cómo estuvo el problema. A ver, dímelo, brother, y cuéntamelo. Okay, el problema empezó así, en que ella me dijo que iba a ir a salir con una amiga a comer y otra persona. Entonces se llegó el día y me dijo que si quería ir antes de eso, y yo le dije que después mirábamos. Entonces ya se llegó el día y ella fue con su amiga, y ya después le mandé yo un mensaje, le pregunté, le dije, ¿dónde estabas? Dijo, no, dijo, estoy comiendo con mi amiga. Le dije, ¿quién más anda? Y ya no me contestó, dijo, con mi amiga. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿con quién más anda? Y no me dijo. Y ya después le hablé por teléfono y le dije, ¿dónde está? Que quiero ir, voy a comer con ustedes. Me pasó a su amiga para que yo escuchara que sí estaba con su amiga, y ya me dijo su amiga, ¿vas a venir a comer? Le dije, sí, dígame dónde estoy. Y dijo, ¿vas a venir? Le dije, sí, pues dígame dónde estoy. Entonces me colgaron, pero antes de eso yo ya sabía dónde estaban comiendo, y me regresé y le reclamé y nos enojamos. Llegamos al punto que ella dijo, no, dijo, tu actitud es igual que la mía. Y tuvimos arreglando muchas cosas y no se arregló nada, mejor se terminó la relación. Entonces ella dice que mi actitud era como la de ella, pero antes era todo bonito y después salió que mejor terminar la relación. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que la mujer te diga ya se acabó la relación y no te engañó, no te hizo un pancho. Qué bueno, ya te lo dijo, ahora qué más. Y la cosa, el problema es de que yo le dije a ella, ¿sabes qué? De aquí para adelante va a cambiar mucho. Yo voy a querer saber dónde anda, con quién sale, y tenemos planes de vivir juntos. A ver, pero no que terminaron. No, antes de eso, o sea que ella decidió la decisión de terminar. Porque yo le dije, ¿sabes qué? Va a cambiar mucho. Le dije, yo voy a querer saber dónde anda. Por eso, pero entonces no terminaron, siguieron. No, después de que ella no me quiso decir dónde andaba, fue del modo que se terminó. Ella me dijo, no te voy a decir dónde voy ni con quién salgo. Muy bien. A ver, permíteme, brother, ahorita para terminar esto. Y ahorita volvemos rápido. Síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Y ahorita le voy a decir qué rollo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Bueno, usted le está cambiando. Estoy aquí con Diego, que me dice que pues un día su novia lo invitó a comer, él no quiso ir. Después la amiga estaba con la novia comiendo por allá y le llamaron, dijo que se iba a ir, dijo el Brody que no. Ellas no le quisieron decir dónde estaban. Y ahí fue donde empezó todo, Diego, cuando ella no te dijo dónde estaba, ¿verdad? Correcto, no me dijo, pero yo ya sabía porque yo... ¿Y dónde estaban? Estaban comiendo en un lugar. Entonces ella me dijo que iba a ir y yo pasé y miré la troca allí. Dije, esta troca no vino sola. Dije, yo sé quién la trae y quién anda. Y llegó el que ella no me quiso decir, ni su amiga, dónde estaban y a ver, y a mí me estás hablando andaba. También me estás hablando a mí háblame directo. ¿Ella andaba con otro brody ahí comiendo o qué? No, la amiga. Ok, la amiga. ¿Y a ti no te gustaba amiga. Que fuera con la amiga? Lo que no me gustó fue que me negaron dónde estaban. O sea, el único problema fue que no te dijeron dónde estaban comiendo y tú sabías dónde estaban. Y dónde estaban. Empezó el problema y tuvimos discusiones y ella me dijo que... Ella me dijo que el carácter que yo tenía... A ver, ¿qué edad tienes, Diego? Como 30 años. Ok, ya estás grande, ya tienes peluche en el tablero para que entiendas que una relación bien, con cimientos, no se puede acabar porque no te dijo dónde estaba comiendo y ya sabías que dónde estaba comiendo. Número dos, esta mujer te dijo que querían terminar porque chocaban sus genios chocaban. Muy bien, otra razón más... Para que, la otra no es una razón, pero obviamente vamos a tomarla como que sí. Otra razón más para abrirse y ella ya te lo dijo. ¿Qué quieres? Correcto. Sí, nomás quería saber, o sea, saber dónde va a tener unas relaciones, cuidar su semen y tener todo. Saber dónde, con quién se va a meter y todo. Creo, maestro, si me permite opinar, entonces, es que creo que lo que quiere dar a entender Diego es que él le dio... las reglas a ella de lo que no tenía que hacer y desobedeció las reglas y por eso se enteró de que estaba comiendo en otro lado. Entonces ahora la pregunta es, ¿consejo sería que él siga poniendo reglas así como las que dijo y que arruinaron esta relación o no? Lo que pasa es que ya teníamos planes de vivir juntos, ya tenemos planes de vivir juntos y todo eso se vino hacia abajo. Garbanzo, ¿no? Ok, Brody. Lo que mal empieza, mal acaba, y tú no vas a seguir con esta mujer, al menos que tú quieras, yo no te lo recomiendo. Eres un brody también inseguro, y yo creo que, pues, ya te lo dijo, brody, yo no entiendo por qué la gente quiere seguir a fuerzas una relación. Es lo que te puedo decir. Ok, muy bien, no, pues está bien. ¿Ella tiene hijos? Sí. Por ahí hubieras empezado, nos hubiéramos ahorrado todo esto, mi brody. Gracias por haber llamado, Diego. No, y afortunadamente, además de que, bueno, así lo dejamos, brody. Cuídate mucho, Diego. Muchachos, una mamá soltera trabaja o debería de trabajar. Y el tiempo que le sobre debería ser para sus hijos. Es muy poco el que le sobra. Y más en este país, que hay que estar trabajando y de todo. Si ustedes andan saliendo con una mamá soltera y se la están pasando muy fregón, pónganse a pensar. Si es para cotorrear y echar relajo y todo ese rollo, ustedes lo que tienen que hacer es disfrutar. Pero no le recomiendo para una relación seria, porque si a sus hijos... los deja para andar contigo. ¿Qué te espera, brody? Midan a la mamá soltera por qué tanto quiere a sus hijos y qué tanto te quiere a ti. Si te quiere más a ti que a sus hijos, nada. Si te quieren a los dos igual, nada. No te conviene. ¿Ok? Por ahí hubiéramos empezado que era una mamá soltera. Oye, Doggy, pero todas las mamás solteras no tienen derecho a tener tiempo libre. Claro, por eso les digo, si es para cotorrear, vámonos. Pero si es por una relación, a ver, ¿las relaciones toman tiempo? las relaciones, ¿no? Claro, claro. Claro, las relaciones serias, ¿sí? Sí, porque las otras ni siquiera se acuerdan de a qué hora es. Total. Te estoy diciendo. Oiga, pero cuando usted ha mencionado... Ahí van por la mamá soltera para ir al antro y se sube a tu camioneta con una pañalera así, llena de biberones, leche y todo, y al niño te lo sube ahí atrás. Y luego ya, ¿qué pasó? La vamos a llevar ahí con mi mamá. Y ahí llevas al niño y ahí vas de güey queriéndote ser el papá, ¿no? ¡Hola! Por ahí me la voy a ganar. ¿Cómo está? Y luego lo dejan y una señora que no conoces, que es la mamá de ella, y resulta de que te vas a quedar con la mujer en un hotel o en tu casa. Y la mujer ni, o sea, ¿qué onda con el niño? No, eso va derechito al fracaso. Pero usted mismo lo acaba de decir. ¿Qué importa? O sea, si es para cotorrear, sí, pero que pone una relación seria, no. No, exacto. Exacto. Tú deja de comer y luego después opinas. Ahorita regresamos con más, señores. Hablando de mujeres que están en la casa y que no hacen nada, voy a hablar sobre eso. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. Gracias, Choco. Oye, vamos con mi clase. Esta es la clase del maestro Doggy. Si usted nunca me había escuchado, es la primera vez, déjenme decirles que me pueden seguir en @elmaestrodoggy en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí me pueden seguir para que ustedes vean de qué se trata esto. Lo único que quiero es que ustedes como hombres, muchos de ustedes, sus papás siempre les han dicho que la mujer es todo, que la mujer ni con el pétalo de una rosa, y han puesto a la mujer en un lugar que para mí deberían de poner al hombre, porque somos humanos, todos valemos lo mismo y todos somos igual de importantes. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Ustedes con sus hijos? ¿A poco vale más su hija que su hijo? Claro que no. Entonces, ¿por qué nosotros juzgamos allá afuera la mujer primero? La mujer. Señores, si están buscando igualdad, vamos a hacerlo bien. Y yo les digo, este segmento es para que encuentren a lo más cercano una relación bien con una mujer bien. No todas las mujeres son para una relación seria. Y ellas también lo saben, que no todas sus relaciones son serias. A veces quieren pasarla bien, a veces quieren otra cosa. Y ustedes quieren echar toda la carne al asador por simplemente porque es mujer. A veces ni los quieren, tienen que estarles rogando. Tienen que, según dicen, es que la voy a conquistar. No, brody, la mujer que de verdad quiere contigo no la conquistas. Simplemente que te empiezan a pelar o te hacen caso cuando ya el brody que ellas querían, pues ya no las peló a ellas. Entonces dicen, tú eres su plan B. Un día voy a hacer mi clase sobre el plan B. Pero voy a contestar una pregunta que me hacen en mis redes sociales acá en Instagram, @elmaestrodoggy, y dice, maestro, ¿qué opinan? Y de hecho me lo hizo una mujer la pregunta, para que vean, tengo muchas mujeres seguidoras, me sorprende cuántas. Dice, maestro, ¿qué opinan de las mujeres que son súper flojas, que ni trabajan ni hacen aseo en su casa? Déjale, tomo un poquito aquí a mi agüita. ¿Qué estás haciendo, Garbanzo? Estoy escribiendo. ¿En qué estás clavado? Estoy escribiendo la descripción de eso. Estoy tomando notas, maestro. Hay que estar tomando notas, lápiz y papel en mano cuando el maestro está en clase. Por favor. Muy bien. ¿Qué opino de las mujeres que son súper flojas y que ni trabajan y ni hacen aseo en su casa? Vamos a remontarnos a la niñez de esa niña. ¿Qué pudo haber pasado en esta mujer cuando era niña para que ahora sea una mujer floja y sea una mujer que no hace el aseo en su casa? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? No le dieron responsabilidades. No, estaba ahí nada más bingo, en el cuarto. Bingo, no le dieron responsabilidades. ¿Quién no se las dio? Pues los dos, ¿no? Yo no sé. Yo no sé con quién creció, si con el papá o la mamá. Por lo regular el papá está todo el día afuera trabajando, no sé si estaba con la mamá. Bueno, no sé, es lo más probable. Por lo tanto, una mujer que no es, que es floja y que no quiere hacer ni trabaja ni hace el aseo en la casa, estamos hablando de una persona que tú no quieres en tu vida. Ahora vas a decir, maestro, pero yo cómo sabía cuando éramos novios de que ella no hacía el aseo y en su casa y era floja. Y tienen toda la razón. No sabemos, pero la vida nos da la oportunidad de deshacernos de esas personas. Pero ¿qué hicieron muchos? Pues ya me casé. Ajá. Y ya me habían dicho que no me casara con ella, pero... Y pues aquí me quedo, me aguanto. No, brodis, no se aguanten. Una mujer que llegas del trabajo y que no trabaja, es muy floja y no hace el aseo en tu casa, es una manera de demostrarte que no le importas. Porque una mujer a la que le importas, y yo he visto, ay, dejé limpio aquí porque, ay, a mi esposo le gusta que ponga esto aquí, voy a poner esto acá porque él trabaja para nosotros, hijos, ¿ok? Hija, ayúdame, por favor, ya caliéntame el agua que ya viene tu papá para el café. Sí, mamá. Desde los 11, 10 años ya, las niñas ya y los niños tienen que saber hacer de todo, cositas ahí. Los tienen ahí. A la niña, no la molesten. Está haciendo una llamada, un FaceTime, una videollamada, está en Zoom. Mamá, estoy viendo mi serie. Miseries, esas no. Pero, brody, esas mujeres flojas que no trabajan y que no hacen relación en la casa, número uno, no te quieren. Número dos, tuvieron una infancia muy floja. Y número tres, te van a salir con la palabra de, pues si tú no me quieres, pues me voy. Ah. Y ahí es donde muchos brody que están con el apego, que están, no quiero decir la palabra al aire, están en con ella, ¿no? Encubados con ellas. No pueden dejarlas. ¿Por qué no las pueden dejar? Por miedo, por el apego. Dice Juan Gabriel, es más fuerte la costumbre que el amor. Tienes una mujer que no hace esas cosas. Pero te amo, mi amor. ¿Y qué tal cuando te hago tus cositas en la cama? ¡Ah! Y con eso tuvieron, qué tan poco bajo autoestima tienes y qué poco te haces valer, brody, que a ti te van a contentar con tener sexo. Y ahorita los que me están escuchando, pues qué güey, ¿a poco me lo vas a dar tú? Ok, si esa es su contestación, por mí, adelante. Yo lo único que les puedo decir que pueden vivir ustedes con una mujer bien o sin una mujer que te da dolores de cabeza y que una mujer que está todo el día en redes sociales seguramente hablando con otros y que seguramente porque tiene todo el tiempo libre para no hacer nada, porque una ama de casa no es. Porque te apuesto que si a esta mujer le preguntan en la calle o en la tienda y le dicen, ¿y a qué te dedicas? Pues no, yo no trabajo, soy ama de casa. No, señorita, ama de casa significa ser ama de casa. Persona que se dedica a cuidar de su casa, a tenerla aseada, ¿no? Vamos a buscar la definición tal cual, ¿no? A ver, maestro. Ama de casa, porque tengo un teléfono inteligente y yo no solo lo uso para redes sociales. Ama de casa, la mujer que se dedica a los quehaceres domésticos es conocida como ama de casa. Esta no se dedica a los quehaceres, al contrario. Ay, no, estaba lavando y era la lavadora. Ay, no, estaba lavando los trastes. Güey, nada más eres tú y tal vez tu hijo. O tú, ¿qué tantos trastes puedas lavar? Ay, no, es que los niños estaban en la escuela. Ay, no, es que tenía que ser de comer. Oye, tú puedes poner a hacer algo de comer mientras estás haciendo otra cosa. Es que tenía que planchar. Oye, tú sacas la ropa de la secadora y de repente, ¿qué es lo que pasa? Cuando la sacas calientita, la planchas con la mano casi, o la cuelgas. Pero, bueno, definición de ama de casa. Se trata de una persona que se encarga de desarrollar aquellas tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano de un hogar. Aquí está. Es lo que son. Mejor no digan, soy ama de casa. Digan, estoy de huevona en la casa. Esa es la palabra. Y ya no sé. Pero repito, muchachos, óiganlo bien. Ellas no tienen la culpa. Son ustedes que permiten tener una mujer así. Ahora, no quiero que las golpeen, no quiero que les pongan la mano encima, ni quiero que las sean violentos con ellas verbalmente, para nada. Por eso es que es mejor, si no hace nada y tú le dices, por favor, mi amor, hazlo y no lo hace, ¿te vas a enojar? ¿Las vas a golpear? ¿Les vas a gritar? No, ¿qué es lo mejor? Hacerte a un lado, porque un día vas a explotar y si vas a acabar... haciendo cosas. Ahorita dije yo que ellas no eran las culpables, el garbanzo movió la cabeza como diciendo, no, sí son. No, este tipo de mujeres son así porque cuando este brody la deje, va a llegar otro brody a recogerla, va a decir, no, yo sí, vente conmigo, ese hombre no te valora. Sí, gracias, porque él quería que yo le hiciera de comer, le trapeara, le barriera, y le, ay, que fuera su criada. Y el brody, que llega nuevo a la vida de ella, es, no, no, no, no, ese tipo de hombres no valen la pena. Que aquí estoy yo, ándele. Ahí andan recogiendo lo que otro brody dejó porque no saben ni por qué. ¿Y por qué gana la mujer a la hora de irse? Porque hay 5 o 6 brodies, hombres, esperándola. Y cuando ella los conozca, recuerden, son la mayoría víctimas. Me ponía a hacer esto. No, no, no, no. Tú aquí, chiquita. De aquí eres. Muchachos, abran los ojos. Miren hacia arriba. Disfruten las cosas buenas que tiene la vida. La, la, la, la, la, la, la. Pero si ustedes lo van a hacer con una mujer así, nunca van a salir adelante. Van a tener nada más problemas, ni están trabajando a gusto, pero dicen, es que me ama. Déjenme decirles que están equivocados. Una persona que actúa así, no te ama, no te quiere. Eres un pelafustán, eres un cero a la izquierda. No le importa si comes o encuentras la casa limpia o no. Saludos a esas mujeres que saben cuál es su rol y que, es más, hay mujeres que trabajan y todavía hacen eso. Con eso les digo todo. Bravo, gracias. Maestro. Esta fue mi clase. Soy el Maestro Doggy. Síganme en @elmaestrodoggy. Porque sí, Garbanzo, no es posible. Pero yo lo que es que, maestro, esas mujeres de las que usted habla y de las que estuvieron mal acostumbradas cuando eran niñas, no llega un momento en sus vidas de adultos en las que ya forjan su carácter y dicen, ay, güey, soy una huevona, perdón, soy una floja, y que corrijan su camino por voluntad propia. O sea, no... no. Eso. Clases para los hombres, yo no voy a decir nada de eso, el Garbanzo se encarga de eso. Les están diciendo mujeres que ustedes pueden forjar su vida, pero no, no se crean, ustedes, va a llegar otro güey. Ustedes tranquilas, ustedes sean como son, que acaba de llegar otro idiota a sacarlas de ahí. ¿Qué, Garbanzo? No, maestro, que la verdad sí, qué mal, ¿eh? ¿Qué mal quién? Qué ella... mal estas papás no, que no les ponen a hacer cosas a sus hijas. Nadie está mal, no, no. No, no, todo está bien, aquí no pasa nada, Garbanzo, ¿de qué hablas? No, ¿cómo que de qué, maestro? Acaba de darnos una... Exacto, ya acabé. ¿No te quedó claro? ¿Quieres agregarle más? Es que a veces usted... Ah, sí, perdón, ellas deberían de cambiar, ellas. Ellas deberían de cambiar. No, bueno, ya les dije, ya, quién ya, va, ya les dije quién va a cambiar su vida, el que esté en el espejo. La persona que viene en el espejo, esa persona va a cambiar su vida de ustedes. No una nagua. En aguas. Perdón. Ahí nos vemos. El Maestro Doggy en redes sociales.